Ba, arratsaldeon, bueno, berriz ere hemen Garrasi Irratian, hau da, bakizu Saltza Berde Irrati saioa, eta bueno, pues, orain, hasiko gara. Sí, bueno, pues está claro, las cosas están cambiando y bueno, pues los tiempos están cambiando y en este caso, pues este es el tiempo atmosférico, ya sabes, eso de que hace cuando llueve o cuando sale sol, pues el que está cambiando también, ¿no? ¿O no os parece? Y si no está cambiando, que venga el señor espíritu ese de los cielos y lo diga, ¿no? Porque si no, que narices es lo que ha pasado este fin de semana, que no ha hecho más que llover y tienes inundaciones por toda Euskal Herria, ¿no? Pero gran parte hay en Vizcaya, en Gipuzkoa, no sé qué, vale. Así que nada, está claro que algo está pasando. Y bueno, pues de eso vamos a hablar hoy, precisamente, una vez más. Vamos a hablar del tiempo, el tiempo atmosférico. Y vamos a hablar de, bueno, pues cómo ha habido más precipitaciones este mes de mayo que lo que suele ser lo habitual, ¿no? Continuaremos también con un tema que dicen los científicos y compañía que está relacionado, aunque no todo el mundo lo tiene tan claro, ¿no? Pero que sí, que está claro, que el CO2 está aumentando, bueno, su concentración en la atmósfera y claro, pues eso está haciendo que cambie el clima y así, y bueno, pues todo eso también hablaremos y cómo se ha disparado la concentración de CO2 en la atmósfera en el Estado español y tal. Así que no me extraña que luego vengan unos ecologistas de esos y se pongan a echarles amonestaciones, tarjetas rojas, básicamente, a los coches más contaminantes, en este caso a los 4x4 y compañía. Y mojaditos nos quedamos este fin de semana, este sábado concretamente, pues en la manifa que hubo contra el tren de alta velocidad ahí en Donosti, que sí, que fue multitudinaria, dicen en los medios, y así lo han valorado los organizadores, pero que en realidad no hicimos más que ver un mar de un mar de paraguas bajo la lluvia y bueno, pues pocas jornadas y más, sí, ya. Y bueno, pues que también se han encadenado un par de personas ahí en Ordizia esta mañanica para pedir que se paren las obras del TAF y para, bueno, pues impedir de alguna manera el paso de las maquinarias, ¿no? Y bueno, pues como se me acaba la sintonía, se me acaba el Watermelon Man, comentar que el último tema del programa de hoy Pues era una carta escrita por Mabel, una chica que vive, no una chica, una señora que tiene sus años, que vive ahí en la CABE, de la que ya hablamos aquí hace unas semanas, y que, bueno, pues nos comentará cómo necesitan el apoyo de todo el mundo que quiera hacerlo, que quiera prestarlo, pues para recuperar aquella casa que se les quemó, la casa en la que esta señora vivía, la casa de Herrena, y que, bueno, que no tienen con qué, dónde vivir, ¿no? Y tienen que intentar recuperarla, ese era el problema de esta gente. Bueno, pues no sé, vamos a empezar el programa de hoy. Se me está pasando por la cabeza unas imágenes que se veían pues hoy, ayer, así en los informativos estos de la televisión. Esas imágenes de una expo de Zaragoza, la expo esa sobre el agua, que van a inaugurar dentro de unos días, no sé si esta semana o la que viene o así, pues toda llena de agua, claro, evidentemente. Que querían en una exposición que iba sobre el agua, pues nada, no querían agua, ahí va, toma agua. Pero bueno, otro día hablaremos de eso, de la expo de Zaragoza, que también tiene lo suyo el tema. Y hoy vamos a hablar, como decíamos, de las precipitaciones anuales. Eso de que la lluvia y tal, que ha llovido mucho todo este fin de semana y así. Y bueno, pues dice la noticia, y bueno, se han quedado calvos detrás de la oreja los meteorólogos estos, que las precipitaciones anuales se recuperan en mayo al llover el triple de lo habitual. En mayo, básicamente, que ya se ha acabado ese mes, en mayo ha llovido el triple de lo normal. Y bueno, no sé si contaron también el domingo, que ya era 1 de junio, pero también llovió pues también el triple de lo habitual, seguramente. Las excepcionales lluvias acumuladas durante el mes de mayo en toda Navarra ha permitido que el nivel anual de precipitaciones se haya recuperado parcialmente y se esté acercando progresivamente a los promedios históricos, tras compensar un invierno especialmente seco. Eso es lo que dicen los meteorólogos, ¿no? En el caso de Pamplona, las lluvias caídas durante el mes triplicaron los números habituales de mayo. Según las estadísticas de la Agencia Estatal de Meteorología, en el observatorio situado en el aeropuerto de Noain se recogieron 205 litros por metro cuadrado, cuando la media histórica se sitúa en los 74 litros por metro cuadrado. Vamos, que se ha llovido un montón este mes de mayo, y con eso, solamente con lo que ha llovido en el mes de mayo, ya podemos decir que este año ya no es seco, que a principios de año, recordaréis, el invierno era especialmente seco, como dice la noticia, y bueno, pues se están acercando las lluvias a los promedios históricos. Vamos, que para estos meteorólogos, pues fácilmente este año va a ser un año normal y corriente, no va a haber problemas de lluvias ni de sequías ni nada, porque claro, como en invierno no llovió nada, pero ahora en mayo ya ha llovido todo lo que tenía que llover, pues arreglado, ¿no? Y bueno, pues estas excepcionales lluvias de este mes de mayo pues han arreglado las estadísticas de los científicos, ya ves que bien. Pero, sin embargo, a estas otras estadísticas, a estas no las arregla ya, vamos, ni Dios, por así decirlo. Y es que pues las emisiones españolas de CO2, ya sabes, gas de efecto invernadero, pues han disparado este año pasado, en el 2007, hasta el 52,3%. Toma ya, ya. Decían que el año pasado que habían bajado, bueno, pues nada, este año no hay problema y han vuelto a crecer. Arreglado, ya tenemos otra vez las emisiones esas en los márgenes establecidos normalmente. Y es que el descenso de las emisiones españolas de dióxido de carbono, de CO2, en el año 2006, pues fue un espejismo, ¿no? Se dice, según dicen estos por aquí, ¿no? El año pasado volvieron a crecer un 1,8% con respecto a lo que estaban en el año anterior, ¿no? Han crecido un 1,8% en este año y de esta manera se disparan hasta el 52%, 52,3%, según la estimación anual que elaboran Comisiones Obreras y la revista medioambiental World Watch, ¿no? Este incremento sitúa a España más lejos del protocolo de Kioto que lo que nunca ha estado, ¿no? Ha sido un muy mal año, dice José Santa Marta, ¿no? Récord absoluto de emisiones de España en su historia. Y bueno, pues este señor José Santa Marta, pues es precisamente el director de la revista esta que comentábamos, el World Watch España, ¿no? Dice este señor y Comisiones Obreras y compañía que los principales culpables de este incremento de las emisiones de CO2 son el sector de la generación eléctrica, que consumió un 8,8 más de carbón y un 4,3 más de gas que en los años anteriores, ¿no? También el transporte por carretera, que ha subido un 3%, y por avión, que ha subido un 5% con respecto a otros años. Y otros aspectos, ¿no? Todos estos son los principales culpables de este aumento de las emisiones de CO2. Sin embargo, el informe de Comisiones y de World Watch añade que las emisiones de gases de efecto invernadero habrían sido mucho mayores de no haber sido por el desarrollo de la energía eólica, que representó un 8,7% de la generación eléctrica, con un aumento del 16,3% respecto al 2006, y que por tanto evitó la emisión de 26 millones de toneladas de CO2. Vamos, que sí, que las energías eólicas han salvado un poco la papeleta, que en vez de subir un 52,3%, pues igual habría subido un 60%, así, porque han sido eso, un 8% lo que ha aumentado la generación eólica. En fin, creo que aún así estamos muy lejos de conseguir eso del objetivo de Kioto, que se decía que tenía que cumplir el Estado español, y que si nos comprometimos o se comprometió el Estado a solamente aumentar un 15%, ya nos parecía mucho, solamente aumentar un 15% la emisión de CO2, bueno, pues ahora estamos ya por el 52% y subiendo, y bueno, pues esto no hay quien lo remedie, ya parece, ¿no? It's really significant that people inside Brazilian prisons who live in horrific, overcrowded conditions were able to organize massive simultaneous rebellions in 19 different prisons. In 1992, 111 inmates were massacred by the Brazilian police during a rebellion attempt. 9 years later, no one has yet been held responsible for those deaths. These new rebellions in 2001 clearly demonstrated the weakness of the state and the power people have when they organize. Now we wait for the inmates and other Brazilians to further direct this power towards radical social change. Bueno, pues así están las cosas en esto del CO2. Vamos a seguir un poco con estadísticas, CO2 y compañía, pero que ya nos queda en la mente el tema de que, bueno, pues que no tiene mucha solución este tema, ¿no? Porque si decían que había que subir solamente un 15% y ya estamos en el 52%, a ver cómo se quitan todo ese, yo qué sé, ¿no? Digamos ese 35%, a ver cómo lo arreglan de aquí al 2012, en estos años que quedan, a ver cómo bajan, cómo hacen para bajar esa cantidad de emisión que estamos haciendo, ¿no? Así decíamos que España se encuentra en las peores condiciones para cumplir los objetivos de Kioto, todo esto que estamos juntando, ¿no? Que entre el 2008 y el 2012 tiene que cumplir estos objetivos, ¿no? Dentro de 4 años, en el 2012, nuestro país debería emitir solo un 15% más de CO2 y demás gases de efecto invernadero de lo que se invertía en el año 1990, ¿no? Que es el año de referencia del tratado. En el año 1990 se emitía tanto, pues en el año 2012 tendría que emitir un 15% más, y sin embargo estamos ya en el 52% más, ¿no? O sea que es tan duro el tema, ¿no? Con un exceso de casi 33 puntos sobre este tope, dicen, solo queda pagar. O sea que la solución que van a encontrar, la solución, y estaba haciendo así con los dedos, ya sabes, el gesto típico de entre comillas, ¿no? Pues la solución entre comillas, para que quede claro aquí en esto de la radio, pues va a ser pagar. Y con eso van a arreglarlo todo, ¿no? Van a pagar y arreglado. Kioto permite compensar los excesos de CO2 de un país con la compra de derechos de emisión a otros estados menos contaminantes y con mecanismos de flexibilidad como inversiones en energías limpias en países en desarrollo. Con eso, con invertir en energías limpias o decir que invierten o comprar derechos de emisión a países que dicen que no emiten, etcétera, etcétera, con eso ya se arregla y ya no hay problema, ya esos 52% se convierten en un 15% y arreglado, ¿no? Aún así, esto también tiene sus problemas, dicen desde este artículo los de Comisiones Obreras y el World Watch ese, ¿no? Dicen que el problema es que esto costará mucho dinero, entre 3.500 y 4.000 millones de euros. De aquí al 2012 va a costar el arreglar ese problema. Bueno, arreglar, vuelvo a poner las comillas y los dedos así de forma rara, ¿no? Entre comillas, ¿no? Vamos, que van a arreglarlo con dinero entre 3.000 y 4.000 millones de euros. Dicen que no habría que desembolsar este dinero si el gobierno hubiera hecho las cosas bien, dice Santa Marta. Bueno, no sé, en fin, si no desembolsan de una manera lo tendrían que desembolsar de otra. Lo que habría que hacer es arreglar los procesos productivos y buscar otras formas, investigar y desarrollar para no emitir tanto CO2, ¿no? Diríamos, ¿no? En fin, dicen que los fondos para los 3.000 o 4.000 millones de euros serán un 60% vía impuestos, o sea que lo pagaremos entre todos, y el resto pues también lo pagaremos entre todos porque será a través de la tarifa eléctrica. Así que bueno, pues así están las cosas, que en los próximos años emitiremos mucho más CO2, eso está clarísimo, que inventarán inventos para decir que no lo hacemos, también está clarísimo, y que bueno, pues que al final no sabemos muy bien a dónde vaya para esto, pero lo que está claro es que este mes de mayo ha llovido por un tubo. Y no abandonamos el tema este del cambio climático, las emisiones de CO2, yo qué sé, todo esto de los problemas que tenemos con el clima y tal, pero lo vamos a ver desde el punto de vista de los coches y de cómo los árbitros del clima amonestan a los coches más contaminantes, que dicen desde Ecologistas en Acción. Sí, sí, habría que pensar un poco como dice esta Aretha Franklin por ahí atrás, ¿no? En fin, pensemos un poco y veamos qué coño podemos hacer para evitar que nos vaya cambiando tanto el clima y que no pasen estas cosas como que en febrero no haya llovido nada, no haya ni nevado siquiera este invierno, llega la primavera, no para de llover desde entonces y ya ves, el mes de mayo, inundaciones. Y por ejemplo a esta gente de Ecologistas en Acción se le ocurrió pues amonestar a la gente que llevaba coches y contaminantes con tarjetas rojas, ¿no? Así como árbitros, se disfrazaron de árbitros del clima, decían, que era igual que disfrazarse de árbitros de fútbol para hacer el paripé, ¿no? Y sacaron tarjetas rojas a todos los coches y conductores más contaminantes, ¿no? Se trata así de destacar el importante papel de los automóviles en su contribución al cambio climático. Las emisiones de CO2 de los coches son las que más crecen en los últimos años, como ya hemos dicho antes, ¿no? Las emisiones de CO2 en el transporte por carretera prácticamente se han duplicado desde el año 1990, y es por tanto el sector más destacado para poder atajar el cambio climático. Y como la misma Agencia Europea de Medio Ambiente publica en su último informe, el transporte es el sector que más se aleja de los propósitos contemplados por el protocolo de Kioto ese, ¿no? Por Estados Unidos es España, eso está claro, ya lo hemos dicho, y por, pues yo que sé, campos, ¿no? Estos de la economía, pues el transporte es uno de los que más está alejando del protocolo de Kioto y más está aumentando la generación de CO2 y emisión de CO2 a la atmósfera, ¿no? Y bueno, pues como decíamos, el conducir coches de un elevado consumo y unas elevadas emisiones debería ser socialmente rechazable por las graves repercusiones que tiene para la salud y para la aceleración del cambio climático. Al derecho colectivo de respirar en un aire más limpio y de frenar las repercusiones del cambio climático, no puede anteponérsele el derecho individual a conducir vehículos más contaminantes, sobre todo porque las consecuencias las sufrimos todos. Y bueno, pues a todo este respecto, pues tenemos unas declaraciones realizadas por, por el señor Paco Segura, de Ecologistas en Acción, y bueno, pues que hablan sobre este tema, y bueno, vamos a pasar a escucharlas, a ver qué os parece. Los coches son uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero. Hoy por hoy el transporte es el sector que más está creciendo sus emisiones y la mayor parte de las emisiones son debidas a los coches. Además hay unas grandes diferencias entre unos vehículos y otros. Hay coches que emiten 400 gramos por kilómetro, mientras que otros no llegan a los 100. Por lo tanto no es lo mismo optar por un tipo de vehículo u otro, aunque lo razonable sería no utilizar el coche, ¿no? Es curioso, aunque la gente tiene la conciencia de que los coches cada vez contaminan menos, es cierto que cada vez son más eficientes, pero lo que también es verdad es que la gente tiende a comprar coches más potentes, más grandes, más contaminantes. El mejor ejemplo de ello son los grandes todoterreno. A pesar de que luego su uso es claramente urbano, para recorridos que con un vehículo pequeño sería suficiente, la gente opta por vehículos que llegan a pesar hasta 2,5 toneladas, y eso es un auténtico despropósito. Eso hace que la contaminación por kilómetro realizado pues sea enorme. Hoy por hoy se considera un símbolo de estatus, de éxito social, conducir un coche grande, un coche potente, que son también los más contaminantes, y nosotros pensamos que lejos de ser un símbolo de estatus, es claramente un símbolo de insolidaridad. Son los que más contribuyen al cambio climático, son los que más materiales gastan, son los que más contaminan el aire que respiramos todos. Chase. Bueno, pues ya cambiamos de tema, vamos a dejar ya el pobre clima ya ahí a su lado, que ya ves que muy poco vamos a poder hacer para arreglarlo, que va a seguir lloviendo todo lo que quiera, porque, bueno, pues ya sabes, el clima no hay quien lo arregle. Y bueno, pues esto que suena por abajo podría parecer un tren y no está preparado, ha salido así, yo que sé, una canción de los Blues Brothers, el Flip Flop Fly. Y decía que podría parecer un tren, pues porque precisamente vamos a hablar del tren, de alta velocidad y no del tren ese de vapor que parecía que sonaba por detrás. Y es que este sábado pasado, pues mucha gente, la verdad es que mucha gente, aunque no sabría decir cuántos, nos dieron cita, nos juntamos ahí en Donosti en una manifestación contra el tren de alta velocidad una vez más. Dice la nota de prensa que miles de personas, tampoco se arriesgan, no se mojan el culo, eso tampoco, ¿eh? Vamos, que no dicen, desde HT Galito y el Carlana no dicen tampoco si cientos de miles, miles de miles, millones de millones o qué, pero dicen simplemente miles y miles de personas que se dieron cita en Donosti a convocatoria de la coordinadora opositora al TAP a HT Galito y el Carlana en una multitudinaria manifestación contra el proyecto del tren de alta velocidad en Euskal Herria, ¿no? La manifestación que se ha desarrollado bajo el lema HT Galito, parar al TAP, menos imposición, más debate popular, partió del bulevar pasadas las 17:45 de la tarde, eso de las 5 y media pasadas a la hora, a las 5 y media de la hora de salida, pero ya ves que salió más tarde. Estaba sin parar de llover. Pero bueno, a pesar de la que estaba cayendo, la marcha fue abierta, como dice la noticia, por un nutrido grupo de zampanchares y en ella, durante la marcha, se podían observar infinidad de pancartas y carteles con lemas contrarios al tren de alta velocidad, junto a constantes gritos en contra de esta obra y su imposición y en defensa de la naturaleza y la voluntad popular. Herriak bizirik, HTRIKES, SSS, HTRIKES, HT Gelditu, Herriari Galdetu, no al tren de alta velocidad, tenéis el corazón lleno de hormigón y PNV Chiqui Chaile. Esos eran un poco los lemas que se cantaron o que se chillaron durante esa manifestación debajo de la lluvia, ¿no? Ahí estaba el tema. También que al término de la manifa, bueno, pues se celebró un acto de esos de, bueno, que habla un montón de gente, ya sabes, desde el kiosco del boulevard, y en el que tomaron la palabra por este orden Irarunzu Altabe, en nombre del movimiento opositor al tren de alta velocidad en Nafarroa, y Mila Elorza y Jone Echeverría, que eran portavoces en ese día por la coordinadora opositora al tren de alta velocidad, HT Galito y el Carlana. Y bueno, pues podemos escuchar parte de la intervención de Iranchu Altabe, que bueno, pues quedado que era con el tema, hablaba del tema del tren de alta velocidad en Nafarroa, bueno, pues cogí la grabadora y grabé un trozo, a ver qué os parece. El corredor Navarra de alta velocidad es el corredor de la destrucción, el corredor de la partición y el corredor de la desvertebración de nuestra tierra. Este es un corredor que está obsesionado por empezar ya a correr, que tiene prisa por llegar media hora antes a Madrid, prisa por llegar un cuarto de hora antes a Gasteiz. Pero este es un corredor inútil, inversible y cuya puesta a punto es muy caro. Hoy nos hemos dado cita en Donosti muchos nafarparras, desde Cortes hasta el pequeño Valle de Aray, no solamente para protestar contra el TAP, sino sobre todo porque tenemos la firme voluntad de pararlo junto con el resto de Euskal Herria, desenmascarando sus mentiras, desmitificando el supuesto progreso y modernidad del TAP y defendiendo nuestro patrimonio por encima de los intereses depredadores de toda esta clase de supuestos gestores que pretenden robar del dinero público. No necesitamos del TAP para ir a estudiar, a trabajar, ni mucho menos a consumir. Necesitamos dar una respuesta a nuestros problemas. El corredor navarro de alta velocidad, así como la I-Vasca y el TGV, conducirá a una mayor movilidad, hasta ahora inexistente, aumentando consumos energéticos y emisiones de CO2. La superación de la crisis actual de los recursos naturales, del clima y de la economía no puede venir de las mismas fuentes que la han causado. Y en este sentido, el TAP es echar más leña al fuego. Hoy el TAP es el símbolo moderno de lo inútil, como todo este comercio de productos que, desde su producción a su consumo, son transportados entre 3 o 4 centros logísticos de diferentes países. Nos ofrecen nivel de vida, pero las personas necesitamos calidad de vida. Nos ofrecen movilidad de transporte de pasajeros y mercancías, pero se olvidan que las personas necesitamos cercanía a otras personas y a los servicios básicos. Bueno, pues eso era parte de la intervención sobre el tren de alta velocidad en Nafarroa, sobre el corredor navarro del TAP en Nafarroa. Y bueno, pues quiero comentar que básicamente se hablaba de que nos estaban haciendo trabajar como a esclavos para, de alguna manera, para construir este tren, y que estaban adelantando, intentando adelantar las obras todo lo posible, porque si no, pues si no lo consiguen adelantar y hacer ya, pues se les va un poco de las manos el tema, y bueno, pues entre la crisis y no sé qué, pues como que no lo van a poder conseguir, decían desde HT del Tío del Garlana. Y bueno, pues la manifa, como decíamos, pues fue entre paraguas y entre lluvia, sobre todo al principio y también hacia el final, que llovió bastante. Entre medio, a la mitad de la marcha, pues dio un poco de respiro, pero ya sabes que esas cosas no son para mucho tiempo. Y bueno, es difícil hacer una valoración de esta manifestación, no sabemos si había mucha o poca gente, porque claro, ya digo que entre tanto paraguas era difícil de saberlo, y a todo el mundo que le preguntabas pues decía lo mismo, que bueno, no sé, parece que hay mucha gente, pero tampoco está tan claro, y bueno, parece que hay muchos ánimos, pero en fin, no sé. Pero de todas formas tenemos la valoración que hace Jon Etxebarria, una de las que hablaron al final de la manifa, y tal, y bueno, pues está grabada por Infosaspi Erratia, es una de el Carrizqueta, es una conversación ahí en euskera, y bueno, pues a ver qué os parece. Benetan beldur izango zinetan zuek ere euriak nolabait eguna noraino zapustu zezakeen pentsatzen. Ba bai, denok gainera burutazio berdina denukan, goizan elkartu ginenean, ze goizango ez ja kriston txaparra da botatzen hasi zen, eta hori, eta goizaldera, 11 kaldera hasi genuen jaialdia, eta jende eskasa gutxi ikusten genuen, eta, bueno, kezkatuta dondenera bat, baina ikusi izan bezala, naiz eta euria gogoz bota, jendeak argi zeukan, eta manifestazioa etorri zen. Eguzkia izan balitz, jende gehiago bilduko zela ere pentsatzekoa da? Bai, argi eta garbi, eguraldia oso ezatsegina zen da. Umeekin edo, ez dakit, egun guztian gora eta bera ibili bazara eta, bueno, atzera botatzen du, eguraldiak. Egia da, ez dela askotan aitzakia, balio barrean, baina bai, argi eta garbi, eguraldiak ez zuen batere lagundu. Egunaren kronika jaso dutenean prentsan, hor azpimarratu zenbait gauza azpimarratu dira, zelelo ba, entzun ziren, zenbateko atzerapenarekin atera zen denboran, eta baita ertzaintzaren bost furgoneta aurretik zihoazela, eta beste hainbat kale kantoietan geldirik zeudela. Tentsiori gabe joan zela manifestazioa, hori bai tarteren baten izan zela, ez? Horre askatasunaren iribidetik baita zubia igaro eta Rosa auzoan sartu zenean, Renfeko geltokiaren parean pilota jaurtigailuak eskuetan zituztela zegoen ertzainan danak, manifestazioan zihoazen herritarren aldartea pixka bat aldatu bazuen momentu horretan ere, ezta? Zuek zer azpimarratzen duzue, nolako erantzuna jaso duzuen ikusi ostean? Gehien bat, azpimarratu duneko nuke, lehen hasieran esan duzuna, azken batean, hau... ibilbide baten azken punta izan da, hau da, gelditur ekimena martxan jarri genuen eta horrela bukatu nahi genuen. Egia esan, manifestazio nazionala konbokatzea ez da gauza erresa, jendeari ondo jakinarazi behar zaio, lehenengo, ekimen baten barruan doala, atxeta gelditu elkarlana beha zer dan, ze taldeko osatzen duten, eta zergatik, ez, orain, manifestazio bat eta zergatik joan behar den guk uste dugu, mezu hori ondo iritsi dela. Eta ondo iritsi dela baita ere, manifestatu egin behar garela. Noski, jendea etxetatik ateratzea oso zaila da gaur egun. Ez, jendeak gehienak, pentsatzen dugulako, ez, egin behar dute, beraz, zertarako, ez, busti, zertarako joan. Nik uste dut, pixkanaka, barruan, edo, mugitzen ari garenok sentitzen dugun hori, hau da, atxetea geldi daitekela, eta geldi dezakegula, geroz eta jende gehiago konturatzen ari da edo sentitzen ari da mintzat. Eta horrek mugiarazten diola. Eta nik uste dut manifestazioa hori izan zela, ez? Hau da, obrak hasita daude, Araban, Gipuzkoan, Bizkaian, baina hala ere jendeak badaki oraindik gelditzeko aukera dugula. Baina horretarako etxeetatik ipurdiak mugitu egin behar direla. Eta nik uste dut azpimarragarriena esaten genuena hori litzatekela, ez? Jendea hala ere etortzea, ez? Eta gainera horrela jarraituko dugula geroz eta gehiago garelako azken batean, eta geroz eta gehiago garelako konbentzimentu hori daukagunak. Lehenengoa, azpiditura erraldoi hau ez dela Euskal Herritarrontzat egindako zerbait, gure azken batean gure gizarte eredua edo pentsa dezakegun gizarte eredu propioaren kontrako zerbait da, eta hori argi uzten ari gara, ematen dugun informazio guzti horrekin, eta gainera geldi dezakegu. Denon artean, hori bai, denok mugituz, geldi dezakegula. Nik uste dut, eta hori hitz egin genuen gainera, azpimarragarriena hori dela, ez, jendea etortzea. Eta manifestazio jendetsua, horrela egitea. Beraz, jasotako erantzunarekin gustora, euriaren gainetik izan delako, eman den erantzuna, eta Donostian zein Usurbilen prestatu duzuen abiadura handiko trenaren aurkako egunaren emaitza positiboa. Bai, erabat positiboa eta gehien bat hori esaten dunaz, mezua iristen ari da. Pixkanaka, txingurri lana eginez, herri, eskualde, gelditur birarekin asko lortu dugu, gehien bat betiko jendea ez dena den gana iristea, ez? Badakigu komunikabideek kriston blokeoa eginda dutela gai honekin, eta oso zaila egiten zaigu jende horren gana iristea. Eta horrela gelditur bezalako ekimen batekin, gutxienez iritsi eta gutxienez pentsarazi, ez? Zerren azpiegitura. Eta horrela pixkanaka ari gara, ez? Eta ari gara baita ere, jendea animatzen eta biltzen eta indarrak bilduz, honi ez esaten. Beraz, aurrera ere jarraitzeko lanildo berarekin, jarraituko duzue modu berarekin? Bai, noski. Oraindik hori ekimen bat bukatu dugu. Eta hildo berdinekin jarraituko dugu, informazioa eman, indarrak bildu, mobilizatu, eta jendea animatu, ez, zentzu horretan. Hildo berdinik jarraitu gugu eta damu, eta askotan ikusiko dugu elkarre, adosta hemen gelditzen, eta bide luzea izango da. Edarki bat jone, mila esker, gurean izateagatik, ondo segi. Bai. Izango dugu zuen berri, herrietan zer antolatzen duzuen adi jarraituko baitugu, eta pentsatzen dugu bietatik izango duzuela mobilizazio ekimenek aurrera egingo dutela, informazio emateko eta ba, bestelako ekitaldiek edo herrietan izango dutela leku, eta aldarri honek ba, izango dula bere ba, oihartzunik gizartean. Ondo izan? Berdin. Horren arte. Aio. Sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning, turning, turning, turning, turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Pues bueno, pues ahí quedaban esas declaraciones sobre la marcha, la manifestación de este pasado sábado, pero no vamos a abandonar el tema del tren de alta velocidad. Ya sabes que en este programa pues hago todo lo posible por difundir este tema, esta lucha, y bueno, pues comentar todo lo que está pasando al respecto, ¿no? Y lo que está pasando hoy precisamente, porque es cosa de esta mañana, de hoy mismo, martes, pues día 3 de marzo, 3 de junio, si no me equivoco, en fin, que se me va la olla. Bueno, pues lo que está pasando hoy es que ha habido un encadenamiento de dos personas ante las obras del tren de alta velocidad ahí en Ordizia, ¿no? Dos personas se han encadenado a un bidón lleno de hormigón ante las obras iniciadas en Ordizia para construir uno de los tramos del tren de alta velocidad. Los dos manifestantes han permanecido sentados obstaculizando la entrada tanto a las obras como al parking que se encuentra en las inmediaciones. Además, una treintena de personas han estado acompañando a estos dos opositores que han comenzado su movilización hacia las 10 de la mañana de hoy, martes, como decíamos, ¿no? El número de denunciantes ha ido aumentando, esa gente que ha estado, esa treintena que ha estado ayudando a estos dos que se han encadenado, bueno, pues según iba la mañana se ha juntado más gente alrededor y muchos de estas personas que han ido acercándose a este lugar han sido identificados por la Ertzaintza. La policía autonómica ha solicitado la presencia de una dotación de bomberos para desencadenar a estas dos personas que ya decimos que estaban atadas a un bidón lleno de cemento, o sea, vamos, que la cosa estaba complicadilla. Han ido los bomberos, han desencajado a estas dos personas, han desencadenado, y después de ello han sido detenidas. Están acusadas del delito de desórdenes públicos y por eso han sido trasladados a dependencias policiales. Ha sido una acción más de desobediencia civil pacífica en contra de esta obra del tren de alta velocidad, que bueno, pues hay que intentar parar por todos los medios, según todos los todas las personas que están en contra de esta obra y todos los indicios que indican que bueno, pues los efectos que tendrá con el medio ambiente pues van a ser bastante bastante descabellados, por así decirlo. You're right. Bueno, pues vamos a ir acabando el programa, vamos a ir dándole caña ya al último tema del programa de hoy. El tema, como decíamos, se va sobre la Cabe, ese pueblo del Pirineo Navarro, bueno, Pirineo o Prepirineo, ese pueblo donde que está construido cerca, muy cerca de donde se ha construido el pantano de Itoiz, y que, como ya comentamos en un programa anterior aquí en el Salcha Verde, pues está ocupado desde hace ya, pues échale 20 años o algo así, ¿no? Realmente la cifra no me acuerdo, pero era una cosa por el estilo. Y bueno, pues recientemente una de sus casas más importantes, la casa de Derrena, pues sufrió un incendio, a resultas del cual pues toda la casa se ha quedado destruido, quedando solamente 3 paredes, ni siquiera 4, 3 paredes. Cabe necesita tu apoyo, por Mabel. Casa de Derrena, mi casa y la de mis hijos e hija, la de Silvie y la de otras muchas personas, se ha calcinado totalmente con todo dentro. No solo nuestras cosas personales y cotidianas, también todo lo relacionado con los archivos del pueblo, todos los papeles de la asociación La Cabe, del concejo, del pueblo, nuestras cuentas y parte de nuestra economía, nuestros cuadernos, nuestras actas, nuestros trabajos personales y grupales, el espacio en el que nos reuníamos y desde el que redescubríamos La Cabe cada semana. También se ha ido la parte más importante de libros, revistas y documentos, y también parte de la biblioteca infantil juvenil. Todas las fotos, se han salvado los álbumes de los primeros años, pero el resto, la quesería con sus provisiones para el invierno, la casi totalidad de semillas de huerta, la fontanería, los cuadros de Meita, las esculturas de mi hermano, la casa en sí, toda ella que se ha quedado con 3 paredes abiertas al infinito. Esto sucedió el 1 de mayo y hasta hoy no he podido escribir sobre ello. Ahora que ha pasado un poco de tiempo, ahora que puedo mirar el hecho sin sentir que se me parte el corazón de dolor, me siento a contarlo para que lo sepáis y para decirte que tu teléfono y tu dirección postal también se han ido. Sería bueno que nos lo reenviaras para que rehagamos la agenda. También si tienes fotos, vídeos o artículos o cualquier cosa de La Cabe, que nos mandes una copia para rehacer a trozos parte de los archivos y recuerdos de los años anteriores, aunque somos conscientes de que empezamos una nueva etapa. Hemos decidido rehacer la casa, más bella y confortable que lo que era, y hemos convocado 6 semanas de Auzolan, desde el 2 de junio al 15 de julio. Si decides venir, avisa al 948-392002. Necesitamos manos para descombrar miles de toneladas de piedras. Así están las cosas, momentos difíciles, y sin embargo se siente también la libertad de no tener nada, y está ahí colmando el corazón y dando confianza a lo que está por llegar, que seguro será bello e increíblemente magnífica. Un beso, amiga, amigo. Desde La Cabe, hasta pronto, Mabel. Y bueno, pues esta era la carta que nos ha llegado desde la CABE, escrita por Mabel, como decíamos. Y bueno, pues ya sabéis que si tenéis algo sobre la CABE, alguna foto, algún libro, algún lo que sea que pueda venirles bien, ahora que se han quemado prácticamente todos los archivos que tenían, bueno, pues no estaría mal echarles una mano y mandarles una copia o algo, ¿no? Ya sabéis que para más información tenéis el teléfono 948-39-2002 y si no también la página web www.ecoaldeas.org. En ambos sitios tenéis más información sobre, bueno, lo que ha pasado ahí en la CABE, como ya decíamos aquí en este programa, y bueno, pues las formas de ayuda. Ya sabéis que tenéis abierto para la participación unos auzolanes durante 6 semanas, tanto desde en todo junio como la mitad de julio. Y bueno, pues esto es todo lo que ha dado el programa de sí por hoy. Ya veis que hemos hablado pues tanto del tren de alta velocidad, como no, que siempre hablamos aquí en este programa, como de temas más sobre el medio ambiente, el clima de nuestro planeta, que este año pues nos está dando bastantes quebraderos de cabeza. A ver cómo se entiende que todo el invierno haya sido seco y que no haya hecho frío y que no haya nevado, y ahora que pues ha pasado ya abril y todo mayo se ha parado sin parar de llover. En fin, a ver qué nos depara este mes de junio. Ahora empezamos. Y bueno, pues todo eso ha sido un poco el tema de hoy. Y bueno, para finalizar también, a ver, como veis, hemos hablado de la CABE, de la casa esa que se les quemó a esta peña y de los problemas que están pasando. Y bueno, pues eso ha sido el programa de hoy. Vamos a acabar por hoy. Ya sabes que si no has conseguido escuchar entero este programa hoy martes a las 7 de la tarde que hemos empezado, pues mañana miércoles al mediodía, a las 12 del mediodía, pues se volverá a repetir, y también el domingo que viene también a las 12 del mediodía. Y si no, pues incluso lo nos tienes en internet en www.sindominio.net/garrasi, ahí también nos puedes encontrar. Y bueno, pues para acabar el programa de hoy, pues tenemos una de Extremoduro, Sol de invierno, ahí va. Alterado poniéndote a mi lado, yo que vivía tan feliz en